Seguimos en Entre Mate y Mate. Aquí estamos y tenemos hermosas visitas en el estudio. Estamos con la familia León. ¿Cómo le va Wanda, Adriana, Mariano? ¿Qué dicen? Hola. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a vos, Mariano. Siempre gracias a vos. Gracias, Cristian. Gracias. Yo estoy agradecido casi por todo lo que haces, por gracias. Tu presencia. Yo también. Después de conocerte, empecé levanta a agradecer. Levanta el micrófono, por favor, te lo pido. Sí, no, pero ¿qué nivel? Un sonidista que no levanta el micrófono. ¿Qué nivel? Todo encorvado ahí, acercándose. Es una paradoja. Bueno, los traemos acá porque queremos seguir contando sobre lo que se viene este verano y lo que vamos consiguiendo a partir de ir juntándonos músicos y músicas. Y ayer estuve brindando un poquito mi parecer y queríamos ampliar los pareceres y de eso se trata también. Por eso están aquí, entre otras cosas. Sobre el milagro que se ha producido en Capilla del Monte, ¿no? Bueno. ¡Vamos todavía! Vamos, que no es poco. Bueno, cuéntenos su experiencia al respecto. Uritorco Música. Sí. ¿Vos sabés que íbamos a traer algo para tocar? Porque estamos haciendo como una especie de jingle. Mm. ¿Ah, sí? ¿De Uritorco estar... Música? Claro. ¡Vamos! Tiene que tener un tema de principio y de cierre. ¡Esa producción! Nada, estamos muy contentos porque creo que por primera vez hemos logrado reunirnos con gente ahí del Ejecutivo de acá, sí, de Capilla, con su intendente y con su secretario de Cultura, Horacio, que muy amablemente nos han recibido y han escuchado esta propuesta de, bueno, basta, de organizarnos un poquito. O sea, sí, a ver, tocar íbamos a tocar igual, la calle ya sabemos que está, siempre termina siendo ocupada por los artistas, pero bueno, es todo medio desorganizado, ¿va? Lo que yo he visto en mi pequeña, breve experiencia de hace 6 años de venir al local. La localidad. Sí. Y bueno, estaba bueno darle un marco, organizarlo un poquitito más, que la Secretaría de Cultura brinde su apoyo, su experiencia. Sí. Y la verdad que, bueno, salió, no es lo óptimo, pero aclaremos que no estamos pasando un momento óptimo en nada, ¿no? No, es verdad. Entonces, en lo laboral hablo básicamente, bueno, en el resto lo espiritual y el resto estamos muy para atrás. Pero ¿nos quedamos ahí? Sí. ¿Y nos quejamos desde ahí? No. ¿O nos ponemos a hacer algo? ¡Hagamos algo! Y bueno, ¿eh? ¡Qué temazo! Rubén Goldín, 1989. Discazo, discazo. Una gran versión que grabó Fabiana Cantilo. Es verdad. Sí, Cristian, aporte. Bueno, no, que hay un nivel de rosarigacino. Ah, no, asqueroso. En sangre. Es tremendo. Asqueroso, asqueroso. Esto está saliendo en Rosario, ¿no? Esto es asqueroso. ¿Sabes? Mira, se me cambió el teléfono, 0341 me quedo. El 0 no se usa más, es 341. 341 me quedo así, no sé qué pasó. Callate que una vez. Eso es central, ¿no? De Ñuve. No, yo te digo. Bueno, listo, terminó la nota. Porque, y te gusta mucho Fito Páez, ¿no? No, no me gusta. Sí, lo aprecio. Mira, sí, qué contradicción, ¿eh? Escuchame que está tu mamá escuchando. A pesar de que me trató mal, lo aprecio mucho. Es un gran músico. Baglietto te trató bien y. No, Baglietto es un amor de persona, lo debo decir. ¿Y es canalla? Es canalla. Y bueno, viste que. Y había una bandera en el. No sabe, una escuela. Y es que ellos necesitan los parlantes para que se escuchen mejor. Ah, necesita que haya motivación. No creo, que haya clásico en Argentina que sea tan picante como el de Rosario. Sí, sí, sí, sí. Ya me parece que da asco. O sea, a mí me da un poquito de vergüenza ya que, qué sé yo, no podamos estar y hay malas miradas en la calle, ¿viste? Vos pasás con la Ñuble. ¡Opa! Sí, sí, es medio ¿se pone áspero la cosa? No es necesario. Nosotros vivíamos en Arroyito, cuando vos eras muy chiquitita, ajá, y andábamos con la camiseta de Ñuble un domingo en el auto, yendo a buscar ravioles, y de gritarme cosas la gente, sí, sí, ¿me entendés? Con una nena. Y una vez me acuerdo de haber estado en la cancha de Ñuble, almorzando así en los parrilleros, y pasó un pibe por el Parque Independencia con su hija, con la camiseta de Central y le grita. Un poco más lo linchan, era un tipo con una nena de 4 años. Claro, no hay contemplación. Esas cosas, yo dije. Claro, aparte, la cancha está en el medio del Parque Independencia, que es el centro de toda la ciudad. No, no puedes pretender que no pase gente de otros equipos. O sea, claro, que no vayan a merendar, que no vayan a hacer un picnic con la camiseta de Boca, de River. ¿Qué pasa si sos de un club muy chico en Rosario, tipo, no sé? No, genial, te quieren todos. Bueno, si vos vas a Rosario, mi recomendación sería que te hagas de Central Córdoba. Bueno, claro. Lo porque tomo en cuenta. Central Córdoba, primero, que tiene grandes, ha tenido grandes equipos y ha tenido grandes jugadores como el Trinche, que falleció hace poquito. Lo mataron por robarle una bicicleta. ¿El Trinche Karlovic? Karlovic. Sí. Un jugadorazo. Un uno. Sí. Y pero aparte, Central Córdoba, un equipo que ahí tenés en la tribuna de madera, vos ves gente de Newell y de Central, sí, con las camisetas, todos. Van todos a hincharlo. Mira. Ahí es otra. Pasa algo muy más mágico y místico en ese momento. Pero si no, no. No. Central fútbol. Córdoba sería el que termina con la grieta un poco. Exacto. Sí. Con la grieta Tumbar. Sí, con la... Bueno, discúlpeme, yo al ser de Racing, voy con la camiseta de Racing y no tengo problema. ¿Sos de Racing? Bueno, vos sabés que me pone contento. ¿Viste? Existe gente de Racing. Sí, parece que no. Pero que lo diga, aparte que lo diga. Claro. Con orgullo. Chao, obvio que sí. Bien, escúcheme. Bien, que es por eso, bien. ¿Vos te vas a enojar con un hincha de Racing? No. No, al contrario. Soy, a mí me da lástima. Yo soy del rojo, imagínense. Muy bien. Estamos divididos por un vidrio acá con Regata, porque si no nos tiramos. Menos mal. Tiramos piedras. ¿En serio sos del rojo? Sí, sí, sí, somos el clásico de Avellaneda. En serio, pero me importa muchísimo. Bueno, yo escucho. No, yo escucho que sabés. Pero no me importa la nada. Data que sabés. Pero bien, esto habla de... ¿ves? ¿Viste? Esto habla hemos de cerrado la grieta, no. ¿Te das cuenta? Bueno, volvamos a lo nuestro. La grieta pido, también se favor. Ha cerrado acá en Capilla del Monte con respecto a los artistas, porque bueno, hemos tenido el eco de su intendencia y hemos tenido el apoyo de la Secretaría y de Cultura. Y bueno, nada, vamos a organizar un evento, un ciclo, así se llama, un ciclo Uritorco Música, los días jueves y sábados de enero y los sábados de febrero, en las escalinatas de turismo, con una buena técnica, que es lo que sí. De lo que puedo hablar y de lo que voy a estar orgulloso, porque realmente estamos trabajando en ello. Sí, muy estamos bien. Trabajando en vamos, ello, vamos. Invirtiendo sí. en estas épocas. A ver, no, y quiero destacar y quiero decir, porque capaz que ustedes no lo digan, pero la posibilidad de brindar una buena técnica, algo que es muy importante para todos los artistas, a un precio, digamos, que no es lo que vale en el mercado también, sino es la voluntad de poder hacerlo y poner todo para que eso suceda, y eso, digamos, habla de la calidad humana y artística que también tienen ustedes, porque realmente si no sería imposible, digo, si nosotros tuviéramos que contratar una técnica como la que vamos a tener a cualquier proveedor, realmente los importes serían prohibitivos para poder llevar a cabo en esta circunstancia el ciclo que queremos hacer. Eso por un lado, y realmente, porque venimos hablando, realmente es muy importante tener un buen sonido, tener una buena técnica, algo que uno a veces desde afuera como espectador lo notás, pero no sabés bien de qué va. Tal cual. Siendo músico sabés lo importante que es tener una buena producción y una buena técnica arriba del escenario, porque te permite lucirte de otra manera, cambia bueno, radicalmente. Papá siempre lo dice, como que vos podés tener un buen proyecto, podés haber ensayado un montón, pero después llegás. El sonidista es cualquier cosa, suena cualquier cosa y te arruinó todo lo que vos ensayaste por un año. Absolutamente, ¿viste? Absolutamente. Sí, entonces, y como sonidista también digo que nuestros clientes, se lo comento a veces a otro, no, pero se escucha bárbaro, mirá, la gente está copada. A mí la verdad que mucho lo que opina la gente con respecto al sonido no es algo que priorizo. Yo priorizo qué opina el artista, porque mi cliente es el músico. Sí. Yo necesito brindarle un servicio a mi cliente, el que me va a volver a contratar, claro. El que va a volver a confiar en ese servicio, y no la gente, porque muchas veces entre la gente hay gente que entiende el tema, hay gente que, como vos decís, si hay tres móviles o Barilay, para ellos es exactamente lo mismo. Claro, por ahí, digamos, podés distinguir cuando suena muy mal, claro. Te das cuenta que algo suena mal, pero no sabés qué es y, digamos, por dónde pasa, pero te das cuenta. Si suena medio pelo, capaz que no te das cuenta. Hagamos otra aclaración. A ver. Es un sonido, Es un sonido. No es magia. Bueno. Si cantan mal, suena mal, chicos. No le vamos a poner. Charlie es Charlie. Autotune no. Spinetta es Spinetta. Pedro Anar es Pedro Anar. Autotune no. Autotune no. Así que, chicos, ensayen. No me hagan quedar mal. Bueno, hablando de ensayar, también abrimos la convocatoria para todos los músicos y músicas. Para participar de la grilla de shows del verano 2021, es necesario enviar los siguientes datos a este mail. musicosdeluritorco@gmail.com gmail.com musicosdeluritorco, todo junto en minúscula. Tenés que mandarnos proyecto musical incluyendo tu propuesta artística, el género musical, si sos banda, solista, la cantidad de integrantes, etcétera. Fotos de alta calidad, las que tengas, links de videoclips, audios, también lo que tengas, el rider, que es la ficha técnica para el sonido, es decir, si necesitas un micrófono 2, 3, línea de guitarra, bajo, etcétera, y los datos personales, nombre, apellido, seudónimo, DNI, etcétera. La fecha límite, tenemos una fecha límite para la presentación, es en 5 días, el 15 de diciembre, esa es la condición para participar de la grilla. Les contamos que tenemos, por supuesto, una limitación numérica en cuanto a la posibilidad de presentarnos y también, y esto también es aclararlo, que estamos en la expectativa de lo que va a suceder en la temporada con la posibilidad de que esté todo fantástico y sigamos hasta fin de febrero, como que no, digo, en cuanto a la situación epidemiológica, vuelvan a sus casas. Estamos todos muy atentos en ese sentido. La idea es que por lo menos, además de este ciclo, que sigamos juntándonos y sigamos co-creando nuevos ciclos que nos permitan seguir participando y seguir incluyéndonos, que todos nos sintamos parte e incluidos en esto, así nos toque o no entrar dentro de esta grilla. Porque también esto hemos tenido la última reunión que fue hermosa. Digámoslo, sí. Agradeciéndole a todos los colegas. Sí. Todos vinieron. La verdad, yo casi lloro. fue emocionante. Pero bueno, creo que todos entendieron la importancia del momento. Sí. También hay que decirlo. Porque juntos vamos a lograr abrir mayor cantidad de posibilidad y de puertas, obviamente. ¿No? Sí, ¿cierto? No solo ahora, sino para el futuro también. Es como un primer paso que se venía necesitando. Exactamente, lo veníamos pulsando y lo merecemos poder juntarnos y seguir eso, así como este ciclo, bueno, crear otros ciclos que nos permitan seguir avanzando más allá de esta coyuntura particular que tiene que ver con la temporada que se viene encima, tan particular también esta temporada, pero sobre todo eso, poder trabajar en conjunto también, la posibilidad de trabajar en la producción del ciclo, o sea, que este ciclo lo sintamos propio, que salga fenómeno. Como una productora, vos decís. Bueno, para ser productora, mi papá es productor, ¿sabe usted? Sí, no sabía, me enteré hace poco, vos contaste. Y bueno, para ser productora faltan un par de cosas, debo decir. Falta una cuenta corriente en el por banco. Ejemplo, en un banco. Son detalles. Con una chequera, ¿no? Por ejemplo, son detalles. Pero bueno, no nos vamos a quejar, tenemos la posibilidad de llevar adelante este ciclo Uri Torco Música y que sentir que es propio. Y a lo mejor de aquí nace un ciclo que pueda ir creciendo año a año, temporada a temporada, porque también, bueno, tenemos, si todo funciona bien, tenemos Semana Santa, vacaciones de invierno, qué sé yo, seguir avanzando. Ay, ¿por qué no? ¿Por qué no? Está maquinando la hija del productor. Está maquinando. Agradecerle a Fabricio y agradecerle a Horacio, más allá de las diferencias que uno pueda tener políticas y de ideología, la buena predisposición a darnos un espacio, un lugar, y sentarnos y al diálogo. Exacto, básicamente. Sí, totalmente. Totalmente, y también al sector, a todos los músicos y músicas que también hay algunos que no se han enterado de la reunión, que frente a la publicación de esa reunión dicen, bueno, la próxima quiero participar, va a ser pronto, es inminente, después del cierre de la presentación. El cierre es el 15. El 15. Una cosita, con respecto al rider, no se atemoricen con esos datos técnicos. El rider es nada más que poner cómo forma el grupo, o sea, tengo batería, teclado, guitarra o guitarra, dos bombos legüero, o sea, no es tan complejo. Lo mismo que las fotos de calidad, las fotos que tengan, chicos. El tema es que podamos ver un poquitito el material y para saber si cumplen ciertos requisitos como para poder participar, nada más. O sea, si saben afinar la guitarra, si ensayaron un par de veces. O sea, la lógica, si no, la guitarra tiene las seis cuerdas. Bueno, intentamos que lo básico esté resuelto, digo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, le buscaremos la forma para que la mayor cantidad de artistas estén incluidos, y si no, ya les digo, la forma de participar o de generar nuevos ciclos. Lo ideal es que estemos en esta coyuntura, sobre todo, pudiendo reunirnos y haciendo un relevamiento de lo que sucede, porque también en la reunión surgió el tema de tocar en los privados. Justo fue, y esto lo he comentado también acá, justo fue cuando salió ese comunicado espantoso del COE de la provincia de Córdoba, realmente desafortunado. Muy desafortunado. Y que nos alertó a todos. Ya había como cierta, conciencia de que iban a haber este tipo de comunicados totalmente incongruentes, pero por supuesto que uno se ve alarmado frente a esto. Decís, che, no voy a poder, no se va a poder tocar en ningún lugar privado. Ellos también se vieron alarmados cuando Palazzo les propuso llevar el festival de rock a Mendoza. Sí. Te digo que ahí, eso deja mucho dinero en Gobernación, ¿eh? Y sí. Y son puestos de trabajo, son 15 días bravos. Así que yo creo que ese tipo de cosas también hicieron presión y mella en Gobernación como para que revieran un poco la medida, ¿no? Y sí, y sobre todo también esto, si nos encuentra agrupados y unidos, van a haber cosas que no van a poder avanzar porque realmente no tienen lógica. Es un sector, el sector cultural en general, ha sido de los más castigados y golpeados por esta situación. Es tremendo, tremendo. Entonces, Alberto, largá la guitarra, tocás bárbaro. Claro, pero dale. Está muy lindo. Está los muy temas lindo, de Spinetta, pero dejá a la gente que son difíciles de sacar. Te felicito, te aplaudo. Dale. Dale, papi, ¿qué te crees? ¿Que el flaco que hizo la guitarra que tenés colgada en tu brazo? Claro. ¿Qué onda? Claro. ¿Te la garpaste o te la regalaron? Vamos, Albertito, por favor, amigo. Sí. Tirá una línea, ¿viste? Todo el IFE, toda la historia. La verdad que no quiero 10 lucas por mes. No. Quiero laburar, sí. ¿Viste? Sí, sí, laburar y además promover la cultura que también, frente a estas circunstancias humanas que nos vienen sucediendo, la cultura es fundamental. El poder... A ver, y esto lo hemos visto al principio de la pandemia... ¿Qué hubiéramos hecho si no hubiéramos tenido todo el contenido artístico para mirar streaming, desde nuestros dispositivos y nuestras cine, casas? Cine, series. Eso es cultura, gente. Literatura. Ah, pero no, pero te quedas en tu casa. Bueno, para producir eso, perdón, gente detrás. Y da gracias a Dios que nos tocó en una época en la que está todo esto de internet. Imagínate. Que sé yo, que uno por ahí combate. Pero digo, los chicos pudieron seguir comunicados, estudiando, bajando material, medianamente comunicados. Sí. ¿Vos te imaginás esto, qué sé yo, hace 50 años atrás? O sea, estabas en tu casa en un libro, la biblioteca, no sé qué te hubiera salvado. Pero bueno, la verdad es que... y la verdad también, siempre y cuando la cuestión epidemiológica y todo demás lo permita, necesitamos encontrarnos, necesitamos poder, así sea distanciados, pero necesitamos poder encontrarnos, poder ver un artista en vivo, poder nutrirnos de arte desde otro lugar, porque es necesario para el espíritu humano, más allá de parar la olla, comer y todo lo demás, que también es necesario es salud, para el sector. Salud psíquica y emocional también. Usted lo ha dicho, señora, tal cual. Qué crecida que está la nena, ¿te das con cuenta? 18 años. Sé que se lavaba y de un día cae. Para el otro, no, vos sabés que me preocupa, más que lavaba. Bueno. Temoriza. Solta. No, eso decíselo a la madre. A la madre decíselo eso. ¿Dónde fue la nena? Dejala, tranquila. Dejala, tranquila. Yo le estoy buscando comprarle un autito para... Al contrario, andá, nena, andá, conseguí un laburito. No me suelten. Buenísimo, entonces les recordamos que tienen la posibilidad de mandar todo eso, decir, bueno, qué consiste tu proyecto musical, las fotos que tengas, los links a videos, audios, lo que sea, la ficha técnica para saber qué es lo que necesitas técnicamente y tus datos personales, y lo mandas al mail musicosdeluritorco@gmail.com hasta el 15, hay tiempo. A ver, sí. Yo sé que vamos a quedar ahí, estamos en la mira. Sí. Y ay, estos que no seleccionaron mi material. Chicos, es hasta el 15, ¿viste? Hay flacos que, sí, yo quiero participar, yo quiero tener el material y no te sentaste 10 minutos en la compu. Sí. Vamos, después del 15 se cerró. Que no es una cuestión nuestra lo de la claro. fecha. Sí. Es que nos apuran porque hay que presentar todos los nombres para hacer el contrato para que el municipio pueda tramitar. El día 21 de diciembre hay que presentar todo en el registro de no sé qué. Sí. Donde tiene que estar todo autorizado para que puedan salir los pagos. Si no, muchachos, tocamos gratis y no lo cobramos nunca más. Y con respecto a las fechas, también está todo muy limitado porque tiene que ver en función del presupuesto que se asignó a este ciclo. Claro. Y este presupuesto está también limitado en cuanto a la cantidad de fechas que hay. Son 12 fechas. En 12 fechas, dos por día, tienen que entrar 24 proyectos. No hay más posibilidades. Estamos evaluando la posibilidad de a lo mejor poner en algunos días un tercer grupo. Sí. Que sería un solista, ponele, porque veo que hay varios tríos, dúos, grupos pequeños. Bueno, podríamos ver esa posibilidad, pero estamos limitados en cuanto al presupuesto, en cuanto a las fechas y en cuanto a la hora de finalización. Claro. Entonces, no es que se nos ocurrió a nosotros, pero bueno, cuanto más material tengamos, mejores posibilidades haya, mejor va a salir todo. Exactamente, y eso es lo que queremos, que salga bien y que sea la semilla de cosas futuras que vengan y que sigamos co-creando en conjunto y en armonía entre el sector, el municipio y quien sea. Yo pido que haya armonía, muchachos. Por favor, Por favor. No me desafinen, le pido. Afinen, ensayen, porque queda mal el sonidista después. Si alguien se quiere comunicar, ¿podrían dejarnos algún contacto? ¿Ustedes? Sí. Sí, sí, bueno, cualquier cosa o escriben también acá en la radio y si no, nos mandan al mail musicosdeluritorco@gmail.com cualquier consulta y demás, también podemos estar respondiendo. Recuerden el tema del tiempo que tenemos hasta el 15. ¿Qué es 15? ¿El martes? Sí, no te cases ni te embarques. Sí, señor, el martes. Así que el martes que viene. Ya estamos, ya estamos, chicos. Ya estamos el ahí, miércoles ya nos juntamos para empezar a definir un poquitito eso, porque la otra semana hay que presentar todo ya, así terminado. Que o miércoles o jueves de la semana que viene les vamos a estar confirmando cuándo será la próxima reunión, que haremos abierta también, y bueno, y no digas después que no te avise. Claro, ¿eh? Y gracias a todos los colegas que participaron y vinieron. Chicos, otra vez, hagamos un esfuercito, como después no esté, che, yo no entré, vení a la reunión y fíjate por qué no entraste. Claro. Vamos a tratar de hacer una, no sé de qué manera, bueno, lo estamos ideando un poquito, pero una preselección, un sorteo, alguna forma, lo más democrática posible, como para poder incorporar a todos. Totalmente, esa es la manera, buscaremos la forma y que todos se sientan incluidos de una manera o de otra, veremos cómo, pero lo importante es participar, claramente, si no... Van a tener la posibilidad de tocar, les digo sinceramente, con un muy buen equipo de sonido, con muy buenas luces, está todo realmente para... disfrutar, ir a disfrutar, van a encontrarse con algo, van a estar cómodos, esa es la palabra exacta, van a estar todos muy cómodos y bien tratados. Eso es importante, y además también, bueno, llevar adelante la producción por parte de los músicos también hace que uno sepa. La producción, ¿está cobrando algo de esto? No, porque no. Bueno, a ver si hay algún agradecimiento, algo, che, para la gente que... Bueno. Rúcula. Solo rúcula. Bueno, vos sabés que yo estoy comiendo rúcula en cada comida. ¿Lo puedo decir a esto? Sí, claro. Porque tengo problemas del hígado bravo y le vine dando al cardo mariano. Le di a todo lo que te puedas imaginar en Capilla del Monte. Imagínate que acá son más o menos 500.000 terapeutas. Y claro. Uno por cuadra. Sí, más o menos. Y hay uno muy grosso que me dijo, mira, come lo que quieras, milanesa, carne, lo que vos quieras. Pero come todo con una ensalada de rúcula. ¡Apa! Le voy a dar bola. Eso, total. Diente de león también, el amarguito. Me hacen una ensalada de rúcula con todo. O sea, le pego pizza con rúcula, sopa, rúcula, fideo con rúcula. Invocando la rúcula, sí. Invocando. Igual a él le corresponde diente de león principalmente. A mí me correspondería un porcentaje de diente de cada venta de diente de león. Y vos sabés que, en serio, es creer o reventar, estoy mucho mejor. Funciona. ¿Viste la rúcula como sana? ¿Viste? Tomá. O sana en las alturas. Sí. Ah, ¿cómo estamos? Está rápida, ¿eh? Te está... Y bueno, se está poniendo... Sí, y sí, le queremos agradecer. Y eso que es de Racing, que es lenta. Ojo, ¿eh? Le queremos agradecer también a Sergio de Samadhi, que nos permitió hacer la reunión. Sí, Sergio, un grosso. Sergio, muchas gracias, la verdad. Pena que le apuntemos el equipo hacia lo de Sergio. Pero vamos a decir algunas palabras. Le vamos a seguir agradeciendo. Le vamos a agradecer. Muchas gracias, los queremos mucho y les agradecemos sobre todo a Mariano, que le gusta tanto que le agradezcamos. Sí, hacelo en vivo, va a ver qué va a pasar con el sonido. Hacelo en vivo. Hay que pedir aplauso de la multitud. Claro, sí, va. Vas a cuando se va a cerrar todo. Gracias, chicos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Rena. Gracias.